Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Va a todos los oyentes, estamos en el aire de Hora Libre, este espacio que desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, desde el aula de la Ciudad de Buenos Aires y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a partir de que estamos, como siempre, sí, en los estudios de FM Boedo, aquí en el barrio de Boedo, nosotros estamos saludando a todos aquellos que forman parte de la red y que, por supuesto, nos repiten semana a semana con este Hora Libre, que en este caso particular tiene la alegría de recibir a los chicos de séptimo grado D, ¿sí?, de la escuela número 8, Distrito Escolar 21, Judith Demetrio de Marchi. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bueno, a ver, vamos a presentarnos. Yo sé que trabajaron con Eva González García del programa REC, han hecho un poco de producción, por ahí vamos a ver después de qué hablamos y qué temas estuvieron trabajando. Sé que Literatura y Sociales tienen a Cintia García y a Nicolás Codesio. Nicolás es el profesor maestro, sí, que hoy los acompañó. Sí. Bueno, salúdenlo, ahí está. Sí, nos está viendo detrás de la pecera. Como siempre, nosotros estamos en el aire. Yo les cuento, gracias a que podemos venir acá y encontrarnos. Ustedes vinieron hoy en el micro, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde queda la escuela? ¿Quién me cuenta? En Lugano. Barrio de Lugano. Sí. O sea que tuvieron un viajecito de media hora, más o menos. Sí. Bien, ¿llegaron a horario? ¿Todo bien? Sí. Sí, bueno. Bueno, a ver, llega el momento de que se presente el nombre y apellido de cada uno. Milagro Luján García. Yo, Jazmín Ponce. Maya Yami Jiménez Abad. José Mita. Agostina Martino. Adrián Carito. Bien, son todos estudiantes de séptimo grado D. ¿Turno? Tarde. Tarde. Bien, ¿es un solo turno o es doble escolaridad? No, solo un turno. Solo tarde. Bien. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿Quién me cuenta un poco qué estuvieron trabajando como para poder empezar con el programa y que hablen ustedes y yo me calle la boca? ¿Quién le cuenta a los oyentes? Dale. Bueno, estuvimos hablando de Eva Duarte, Ana Fran y Juana Zurduy, Frida Kahlo y Alfonsina Storni. Bien, a ver, son todas mujeres estas. Sí. Sí, o sea que eligieron mujeres de qué siglo. Siglo XX. Todas del siglo pasado, del siglo XX. Bien, a ver, mujeres con alguna peculiaridad. Sí. ¿Por qué las eligieron? ¿No? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se hizo esa elección? ¿Cómo aparece esta idea de trabajar mujeres argentinas, mujeres del mundo? ¿Cómo es? Por los derechos y aparte fuimos a museos. Bien. A dos museos. ¿A cuál museo fueron? Al de Ana Frank y el de Eva Duarte. Bien. Mujeres contemporáneas del siglo pasado, digamos, sí, del siglo XX. Sí, donde aparece también la cuestión social de una forma muy fuerte en esas mujeres, ¿no? Bien, a ver, lo primero que nombraron ahí fue a Eva Duarte, ¿sí? Sí. Para el que no la conoce, hay seguramente compañeros más chicos. ¿Quién era Eva? ¿Quién era Eva? ¿Quién fue? Eva era una política que se animó a hacer todo lo que en esa época no se hacía. Uh-huh. Y bueno, ¿parte de qué movimiento? Político, y puso una ley en que las mujeres puedan votar. Bien, hizo como mucha fuerza para que el sufragio femenino empiece a existir, ¿no? Parte del peronismo. Sí. Esposa de Juan Domingo Perón. Ah, ahí estamos, ahí vamos. Claro, digamos, ¿sí? Antes actriz. Sí. ¿Qué más podemos contar de esta Eva con el peronismo? Por una parte, logró el sufragio femenino. Sí. Sí. Fundó un hogar para niños y madres solteras. Uh-huh. Que ahora es el museo acá en Argentina, que es el Museo de Eva Duarte. Antes era una casa de solteras con madres de hijos que había sido eso. O sea, que estaban viviendo solas. ¿Qué museo es el que fueron? Museo Eva Duarte. ¿Se llama así el museo? Sí. Sí. ¿Quieren contar un poco dónde queda? ¿Algo se acuerdan medianamente? Como para contarle a aquel que visite Buenos Aires, está bueno ir a ese museo. Tenemos un spot, ¿sí? Vamos a escucharlo. Ahí seguramente hay algunos datos y alguna invitación para todos los oyentes. ¿Te parece aburrido visitar un museo? ¿Te parece monótono el recorrido? Si pensás eso, todavía no conociste el Museo Evita. Un lugar para conocer y emocionarse con la vida de Eva Duarte. Dale vida a su vida a través de las imágenes, retratos y objetos personales que allí se exponen. Conoce también la historia del edificio histórico y sus diferentes funciones a través de los años. Descubrí las distintas etapas de su historia a partir de sus magníficos vestidos y los trajes símbolos de elegancia, estilo y buen gusto de la época. Si querés visitar el Museo de Eva Duarte, la dirección es La Finor 2988 en la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. La puedes visitar de martes a domingos y feriados de 11 a 21. El ingreso es hasta media hora antes del cierre. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Escuchábamos ahí una producción realizada por los estudiantes de la escuela número 8, Distrito Escolar 21, Judith de Metro de Marchi, ¿sí? Una producción que seguramente llegó algún tiempo a realizar. Fueron al museo, pero nos querían invitar a todos aquellos que tenemos la posibilidad aquí en Buenos Aires o a los que vengan de visita alguna vez. Sabemos que tenemos muchos oyentes allí en diferentes latitudes del territorio nacional argentino y que cada tanto, cuando se hace uno un viaje o tiene la posibilidad de visitar Buenos Aires, está bueno saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo? ¿Les gustó ir al museo? Sí. ¿Estuvo bueno? ¿Por qué estuvo bueno? Porque, o sea, había cosas antiguas, o sea, lo que se usaba antes. Y lo que más... Como historia. Sí, y lo que más me atrajo a mí fue, o sea, todos los vestidos de antes, porque cada vestido tenía una historia. Uh-huh. Y eso me atrajo mucho. Aparte, la había vestimenta de Eva. Sí, sí. Era linda. La mayoría eran originales. Había uno que no era original. ¿Cuál? El que era una copia. Sí, era una copia. El de perlas estaba... No, era color negro era. Bueno, y está bueno porque aparte hay una cuestión ahí para conocer las costumbres, ¿no?, de determinados momentos y de nuestros personajes históricos, un personaje tan fuerte como el de Eva Duarte. A ver, escuchamos ahí una producción realizada por ustedes, ¿no? Sí. ¿Dónde la grabaron? En la escuela. En la escuela. ¿Con quién hicieron ese trabajo? Con la señora Cintia y con Eva. Y con Nico. Una parte con Nico. Mira, ¿las voces son ustedes? ¿Son otros compañeros? ¿Otros cursos? ¿Cómo se organizaron ahí? Había grabado mal. Hay algunas grabaciones que salieron mal y entonces la hicieron lo del turno mañana. Ah, mira. Bueno, buenísimo entonces porque se colaboraron. Sí. A ver, que las cosas salgan mal no está mal. Es parte de lo que nos pasa cuando hacemos. Sí, lo importante es intentarlo y poder realizarlo y muchas veces corregir. Está buenísimo. ¿Graban en estudio o graban en qué lugar de la escuela? En un salón. En un salón. Tienen un salón separado, digamos. Sí. Como para que haya algo de silencio. Sí. Bien, ¿qué más tenemos para decir de Eva Duarte? ¿Nos quedó algún tema o algo? Ya podemos cerrar con ella. Sí, ¿alguna cosa que quieran recordarle a los oyentes, que quieran comunicarle? Y el que quiere ir a visitar el museo puede ir, porque, o sea, los horarios del museo son de martes a domingos y feriados de 11 a 9 de la mañana, digo, de la noche. Ingreso hasta 30 minutos antes del cierre, cerrado todos los lunes, el 1 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. Consultar por visita, ¿qué se llama? Guiadas a grupos escolares. Uh-huh. A ver, está la posibilidad también de ir así con grupos grandes, ¿no? Otra de las cosas que está bueno saber de la Ciudad de Buenos Aires es que los museos son muy baratos porque son gratis. Sí. ¿Cómo? Y que, bueno, estamos muy cercanos a la noche de los museos. Es en el mes de noviembre, ¿no? ¿El 4 de noviembre? Sí, el 4 de noviembre tenemos la noche de los museos, que se abren todos los museos y es un día muy bueno para venirse acá a Buenos Aires y visitar. No sé si conocen la noche de los museos, chicos, pero es un día donde todas las salas que funcionan como museos se abren, ¿sí? Y cualquiera puede elegir a cualquiera de ellos y decir, bueno, hoy me voy a ver el Planetario, o me voy al Museo de Ciencias Naturales, o al de Eva Duarte, y me meto en ese mundo, ¿no? ¿Han hecho la experiencia alguna vez? ¿Están animados? No, todavía no. Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que invitar a la familia. Decirle a mamá, papá, tío, padre, tutor o encargado que ahí se sume. ¿Qué otra cosa tenemos para decir? A ver, hay chicos que casi no me comentaron nada todavía. Que casi no les escuchamos las voces. ¿Tenían cosas para decir? Acerquen el micrófono, tranquilo. Sí, a ver, estábamos hablando ahí un poco acerca de esta visita al museo y de este personaje. ¿Que por qué es importante este personaje para los oyentes? ¿Por qué les parece que Eva Duarte es un personaje tan importante? Por lo que hizo de una ley de que las mujeres tengan derecho a poder votar y a tomar sus decisiones. La otra, digo, dentro de lo que es el movimiento peronista, no deja de ser sí, un ícono, pero también es un elemento que reúne muchas voluntades. Cuando la gente busca también alguien en quien inspirarse, es una figura fuertemente inspiradora, no solo para mujeres, ¿no? Alguien que estaba atento también a las necesidades de los pobres, cosa que nos falta cada tanto en los dirigentes, ¿sí? ¿Qué más tenemos para decir? Y si no, vamos a escuchar un tema musical, porque tenemos con más programa y sé que tenemos más gente a cargo. También adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y constituyó un vínculo directo entre Perón y los sindicatos. Bueno, a eso me refería, ¿no? Hay como una Eva que no era solo femenina y no era solo defensora de mujeres, sino defensora de todos los trabajadores. En ese sentido, fue una figura muy importante para los que venimos hasta el día de hoy, digamos, y que tenemos que defender también ese lugar de los trabajadores. Chicos, muchísimas gracias por el trabajo. Seguramente vamos a tener que ahora hacer un pequeño corte. Recuérdenme nombre y apellido de cada uno, así vamos sabiendo quiénes hicieron este bloque. Milagros García, Jazmín Ponce, María Jiménez Zavala, Agustina Martino, Adrián Carrito. Son todos estudiantes de séptimo grado D de la escuela número 8, Distrito Escolar 21. ¿Sí? Séptimo grado C. Yo lo tengo acá anotado como D, por eso. Ahora lo corregimos. Séptimo grado C. Bien. Estamos nosotros en el aire. Mi nombre es Cristian Gauna. Julio Almayo nos está haciendo la operación técnica. Tenemos acá a Pablo Salvochea, que nos está haciendo la coordinación de piso. Acaba de llegar Néstor Cortés, que también está en la producción. Esto es REC haciendo hora libre en su versión de Farco, desde Boedo y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como siempre les decimos que se pueden comunicar con nosotros y lo pueden hacer yendo a esa página, bajando este programa y todos los anteriores. Ustedes ponen en internet www.farco.org.ar, allí buscan producciones, dentro de producciones hora libre, y van a tener todos los programas desde este hasta los anteriores y lo pueden bajar, compartir, son libres, ¿sí? Para aquel que se quiera escuchar, también es bueno saberlo, allí en www.farco.org.ar. Nosotros hacemos una pequeña tanda, escuchamos algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién me dice? Vamos a escuchar No llores por mi Argentina. Bien, Laura Esquivel le pone la voz y después volvemos con más Hora Libre. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas de la ceremonia necesito. ¿Qué podré decir para convencerlos de mi verdad? Si aún pueden dudar, miren mis ojos como lloran de amor. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo. Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos en el aire, esto es Hora Libre, Hora Libre en su versión así como multitudinaria, diría yo. Así que vamos a rápidamente a pedirles que bueno, se presenten, nombre y apellido de cada una y cada uno de ustedes. Empiecen ustedes, por favor, nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido. Priscila Ascona. Yasmín Butera. Abril Bonacorsi. Valentino Escobar. Bien, Valentín, estás muy lejos. ¿Apellido me dijiste? Escobar. Escobar, Valentín Escobar. Bueno, ahí les pido que se acerquen muchísimo al micrófono. Primero las niñas y se lo pasan a los muchachos que están allí atrás. Nombre y apellido de las niñas. María Ángela Silva. Liz Larico. Bueno, bienvenidos. Pásense el micrófono. Entonces, nombre y apellido de cada uno de ustedes, así la gente los escucha también. Víctor Paredes. Axel Espinosa Roa. Ezequiel Carcela. Agustín Aranda. Bien. A ver, un par de cuestiones técnicas. Ven que este micrófono tiene una especie de cara acá. Ahí es donde hay que hablar. No arriba, sino de frente. ¿Sí? Yo sé que es raro, son micrófonos de radio. ¿Sí? Bueno, a ver, estábamos hablando antes de algunas mujeres, no solo mujeres argentinas, sino mujeres importantes, importantes para la historia. Ahí escuchábamos a Laura Esquivel con la versión de No llores Argentina. Ahora resulta que, bueno, tenemos como un contexto distinto. Fueron a otro museo con un personaje que también es femenino. ¿A qué museo fueron? ¿Cuál es el otro museo al que fueron a visitar? Ana Frank. El museo de Ana Frank. ¿Quién fue Ana Frank? ¿Por qué es importante? ¿Quién lo puede contar? ¿Qué personaje? ¿Quién es ese personaje? Fue una niña judía que sufrió el holocausto. Porque bien. Era judía. Por ser judía y por ser mujer, nos parece importante, porque por ser judía sufrió el holocausto y por ser mujer resulta ser una figura bien interesante, ¿sí? ¿Cómo le fue en el museo? Habla el que tiene ganas y no se dan órdenes para hablar ni señas. ¿Quién? Díganme nomás, ¿por qué les gustó ir al museo? Nos gustó porque aprendimos de, o sea, cosas que hizo, con quién vivió, con quién compartió sus cuartos. ¿Podemos contar parte de eso? ¿Algo que te acuerdes? ¿Qué te llamó la atención de esa situación? ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba en ese holocausto? Claro, era un lugar chiquito más o menos, o sea, chiquitito, ¿no? Y vivía compartía cuarto con el doctor, era dentista. Ajá. Dentista con el último que entró. Y después al lado estaba el cuarto del padre y la hermana que tuvieron que compartir ellos. Y después la otra familia también. ¿Y cuál es la característica que la hizo famosa Ana Frank? ¿Qué es lo que hizo ella que haga que nosotros estemos hablando hoy de Ana Frank? Escribió un diario. Escribió un diario. Un diario que en algún momento nos sirve también para reconocer la historia, ¿no? Sí, sí. De cómo la pasaban en el holocausto. Uh-huh. En su escondite. Sí. ¿Qué otras cosas tenemos que ahí podamos recordar o decir o leer? ¿Tienen algún dato o algo que quieran comentar de ese diario? ¿Lo leyeron? No, todavía no. ¿Cómo no te escuché? O sea, sabemos más o menos de qué se trata. Porque él cuenta ahí también que... Ella cuenta también que se llevaba mal con la madre, con la hermana. Se dio así. Y con el que vivía también, compartía cuarto el dentista. Era tipo, le decía todos los problemas. Lo que tenía ella, todo lo que hacía ella. Le contaba a la madre y se llevaba mal con la madre. Mira, de hecho, nada, la vida que después se hace cotidiana, estando en cautiverio, no deja de ser una vida difícil, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa tenemos ahí como para poder compartir? ¿Qué pasaba en el nazismo? ¿Quién le puede explicar a la gente ese contexto que llamamos nazismo? ¿Quién tiene algo como para que la gente entienda a qué llamamos holocausto? Estaban en contra de los judíos, los homosexuales, y los gitanos y los discapacitados. Bien. A ver, ¿hay alguna curiosidad al respecto? ¿Alguien tiene preparada alguna curiosidad? A ver, diario Kitty, Ana y el tifus. ¿Tenemos algo de esto? El tifus es una enfermedad que se contagia de los piojos que hay en el... Que es un tipo una garrapata. Claro, es un bicho. Sí, de... Que te va consumiendo, te morís de hambre. De eso murió Ana Frank. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces uno de los informes chiquititos que tenemos. Prestamos atención y lo comentamos, ¿les parece? En 1933, un partido antisemita llega al poder en Alemania. Un partido que odia a los judíos. Su jefe es Adolfo Hitler. El partido se llama Einstein y a sus miembros les llaman nazis. Alemania es un país pobre. Hitler ha prometido sacar nuevamente a flote a la nación. Él piensa que los alemanes deben estar orgullosos de su patria. Según él, necesitan un líder fuerte y deben unirse ya que están amenazados por enemigos. Según los nazis, esos enemigos son sobre todo los judíos. De muchas maneras divulgan que los judíos son peligrosos. Durante muchos siglos, los judíos han cargado con la culpa de problemas ajenos. Esto hace que muchos alemanes crean más fácilmente a Hitler. Los nazis ponen inmediatamente mano a la obra. Arrestan a quienes piensan de otra manera y les encierran en campos. Queman libros de escritores judíos y de enemigos políticos. Anuncian medidas antijudías. Despiden de sus empleos a maestros y funcionarios judíos. En las escuelas los niños judíos deben sentarse aparte. Discriminan también a minusválidos, gitanos y homosexuales. Los nazis impiden que la gente compre en tiendas de judíos. Los nazis están en todas partes. El asunto se pone peligroso para los judíos. Los padres de Ana ya no quieren vivir en Alemania y deciden marcharse. Otto Frank sale a buscar trabajo y ve la oportunidad de montar una empresa en Holanda. Así llega la familia Frank a Amsterdam. Estamos en el aire de Hora Libre. Escuchábamos ahí un audio. Un audio que ¿de dónde sale? A ver, ¿quién me quiere contar? Del Museo Ana Frank. O sea que lo escucharon allí en el viaje, digamos. Sí, porque nos mostraron un video cuando apenas entramos. Mira el micrófono, no me mira a mí, no me mira a mí. Dale, bien de cerca el micrófono. Apenas entramos al museo, nos mostraron un video como para entender lo que nos iban a mostrar adentro de él. Bien, bueno, una de las cosas era poder explicar un poco más en profundidad también de qué se trata esto de lo que llamamos holocausto y que tiene que ver con todo un momento histórico, con el nazismo, con una Alemania particular y con un mundo muy particular. Sí, parte de lo que se explicaba en ese audio tiene que ver con eso. Bueno, a ver, sobrevivientes de la casa de atrás y de la bicicleta de Peter. ¿Quién me puede decir de qué se trata eso? A ver... Sobrevivientes de la casa de atrás quiere decir de que se escondían atrás de... abajo de una fábrica y atrás de su casa. Uh-huh. Que entraban por un... como por una biblioteca que esa tapaba la puerta de donde entraban. Bien. Y ahí se escondían y vivían en un lugar chiquitito. ¿Y nadie sabía que estaban ahí? Sí, los que... algunos compañeros de Otto, el papá de Ana Frank, sabían y le llevaban comida y todo. O sea que estaban ahí como... había como una especie de acuerdo entre algunos vecinos de callarse la boca. Porque si no, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si los descubría el ejército, por ejemplo? Los mandaba a los campos de concentración. Bien, una de las cosas era eso, zafar del campo de concentración y no morir, ¿sí? Vamos a escuchar otro audio que tenemos ahí, que habla un poco de también este contexto y estas cosas nos dan en detalle. ¿Les parece? Sí. Beth Schill fue una persona que protegió a la familia Frank mientras estuvieron escondidos. Encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Ana. Además, le trajeron cuadernos y hojas porque se le acabó el diario. ¿Sabías que si Ana Frank no se hubiera enfermado de tifus, ella no hubiese muerto? Fue en Alemania el 12 de marzo de 1945, con tan solo 15 años. Nació el 12 de junio de 1929 y si no se hubiera muerto, hoy sería una anciana de 88 años. Bien, que se acerca. Así que ahí tenemos en el aire, estábamos viendo que hoy tendría 88 años, contaban los chicos, ¿no? ¿Quién grabó? ¿Quién le puso la voz a ese audio? ¿Quién fue el que leía y el que estaba contando ahí un poco las cosas? Fui yo. ¿Tu nombre? Ezequiel Carcela. Bien, ¿cuándo lo grabaron esto? Esto lo grabamos en la escuela hace como una semana, dos, por ahí. Mira, sí. ¿La escuela tiene estudio de grabación para esto? ¿Dónde lo hicieron? No, lo grabamos en un aula que estaba vacía en ese momento. Mira, bueno, bien. Bueno, tenemos un audio más, dice Albert Dussar, y la historia de la salamandra. ¿Quién me puede explicar qué es la historia de la salamandra? ¿Alguien sabe? No, bueno, lo escuchamos y después lo comentamos. Entonces, porque les comieron la lengua acá. Dale. ¿Sabías que de las 8 personas que se escondieron junto a ella, solo sobrevivió su padre Otto Frank, liberado por los soldados soviéticos en enero de 1945? ¿Sabías que la bicicleta de Peter, el amigo de Ana, que estaba escondido en la parte de atrás de la casa, estaba colgada en la escalera que daba al ático? La bicicleta simboliza la libertad, los sueños de libertad. Bien, ahí escuchábamos un par de curiosidades que tienen que ver con esto, ¿no? Con cosas que uno quizás no sabe y que está bueno como para ir reconstruyendo esa historia. Así que Ana Frank muere, ¿sí? Y muere enferma por esto, ¿no? Por el, ¿cómo se llamaba la enfermedad? Tifus. Por tifus. Y el padre sí se salva. Sí. ¿Sí? De hecho, después hay... ¿cómo llega a nosotros ese diario ahora? El diario de Ana Frank. ¿Ustedes lo bajaron de internet? ¿Cómo llega? Gracias al padre de Ana Frank, que dio el libro y lo fue imprimiendo, porque leyó todo lo que decía Ana. Entonces hay una parte en el diario donde dice que quería que su libro sea publicado y todo eso, de ser una gran escritora. Entonces el padre le cumple el sueño y le pone como un libro. Publica el libro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Se quedan acá en el estudio, les parece? Nos vemos un ratito. Sí, seguimos con más programa y vamos a seguir hablando de Ana Frank y otros personajes que vale la pena ahí nombrar. Ahora tenemos que hacer una pequeña tanda, nos presentamos y demás cosas, y nosotros continuamos con más Hora Libre. Hasta la vuelta. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. En el aire de FM Boedo. Para los que quieran comunicarse con nosotros, saben que lo pueden hacer telefónicamente al 4932-1870, ¿no? 4932-1870. También recuerden que acá tienen la dirección de FM Boedo, que es info@fmboedo.com.ar. Así pueden mandar también sus mails, los más institucionales. Y como siempre decimos, nosotros formamos parte de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo buscan en internet escribiendo www.farco.org.ar. Allí buscan producciones, dentro de las producciones Hora Libre, y en Hora Libre van a tener todas las versiones de este programa y de los años anteriores. Hay muchísimos años allí cargados, son libres, así que los pueden bajar, los pueden comentar, los pueden compartir. Hay una red enorme de radios que por suerte nos repite semana a semana, desde la gente que está en Neuquén, la gente que está en Puerto Madryn, en Santa Fe, en Corrientes, en Jujuy, en Mendoza. A todos ellos un muy fuerte abrazo. Gracias a todo el equipo de FM Boedo que nos ayuda a salir al aire. Sí, a Julián Mayo, que está ahí haciendo la operación técnica. A la gente de REC, Red de Escuela y Comunicación, Néstor Cortés, que está aquí en la operación, haciéndonos un poco la coordinación de piso. También estuvo antes Paola Salvo Echea, que nos ayudó un poco en la preproducción. Y a Eva González García, que fue quien trabajó con ustedes, ¿no? A la que ustedes conocen de REC. ¿Es así? Sí. Recién nos mandó un mensajito, Eva. ¿Le quieren decir algo? Que si nos está escuchando, que le mandamos un saludo. Bien, si está escuchando, que ahí va el saludo para Eva, entonces. Bueno, chicos, estuvimos hablando antes de Eva, sí, Evita, Eva Duarte, también de Ana Frank, y nos quedamos en algunas cosas de Ana Frank. Ya estuvimos conociendo un poco acerca de esa enfermedad, que es el tifus que la mató. Bueno, por ahí nombraron al padre. ¿Cómo se llamaba el papá? Otto Frank. Otto Frank. ¿Y Otto Frank, quién es? ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor nos contaba que Otto fue quien rescató un poco ese diario. Sí, fue así, ¿no? Sí. Y entonces lo hizo circular, digamos, porque ella tenía ganas de ser escritora, una famosa escritora. Bueno, lo ha logrado. Sí. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a seguir hablando con el programa, pero primero recuérdenme nombre y apellido de los que forman este bloque, sí, porque se nos juntaron dos bloques, así que nombre y apellido de todos son muchos. Valentino Emiliano Escobar, Yasmín Butera, Priscila Ascona, Abril Bonacorsi, Víctor Pared, Ezequiel Carusela, Agustín Aranda, Liz Larico, María Ángela Silva, Axel Espinosa. Axel. Axel Espinosa. Axel Espinosa, bien, te escuchamos muy bajito por eso. Bien, bueno, chicos, tenemos un poquito más de material que me parece que está bueno, ¿sí? Por ahí, cuando fueron al museo había una guía, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo fue esa guía? Nos fue contando todo a medida de imágenes y un video. Bueno, tenemos parte de la conversación con esa guía, ¿no? Vamos a escucharla, ¿les parece? Por ahí nos comparte un poco alguna anécdota. Que dice la anécdota del castaño. ¿Qué es el castaño? El castaño era un árbol que estaba... Está muy lejos del micrófono. Ahí. El castaño era un árbol que estaba que daba a una ventana que en la cual Ana Frank miraba siempre. Bien, vamos a ver entonces esa anécdota y algún que otro dato más, ¿les parece? Después lo comentamos. Bueno, ella en el diario cuenta o habla mucho del castaño porque para ella era importante, ¿sí? Imagínense que en el escondite ni siquiera había luz del sol, ¿sí? No entraba la luz del sol. Entonces esto, que lo veían por el altillo, era el único contacto que ellos tenían con la naturaleza, por eso era tan importante. Y Ana muchas veces subía este altillo a escribir mirando este árbol, ¿sí? Por eso cada tanto lo va a nombrar. ¿Se acuerdan del árbol que estaba en el centro de la manzana? Sí. Bueno, hace unos años hubo una tormenta que destruyó ese árbol, estaba ya medio viejito, pero lo terminó de destruir, y desde la casa Ana Frank en Holanda decidieron repartir retoños, es decir, pedacitos de ese árbol, en algunos lugares del mundo, que hicieran algo en contra de la discriminación, que siguieran con este legado de Ana, digamos, y uno de esos vino acá a la casa en Argentina, ahora cuando bajemos les digo cuál es, está ya en el patio y creció. Y es, digamos, el símbolo de este museo, por decirlo de alguna manera. Bien, continuamos en el aire. Escuchábamos ahí una producción que nos cuenta y nos va dando un poco también como alguna pincelada de contexto, ¿no? Bueno, tenemos que escuchar otro audio, el audio número 6. ¿De qué se trata, chicos? De la salamandra. La salamandra. ¿Qué es una salamandra? ¿Quién me cuenta? Agarra el micrófono. La salamandra es... donde quemaban la basura mientras andaba en la fábrica. Lo tenían que hacer durante la semana. Si lo hacían el domingo sería muy sospechoso. Ajá. O sea, donde salía el humo. Había que disimular el humo, digamos, de todo lo que se usaba de la basura, ¿no? Sí. Se quemaban al mismo tiempo. Acércate al micrófono o acércatelo al micrófono, no pasa nada. ¿Al mismo tiempo que qué? Que la fábrica trabajaba. O sea, que ellos iban quemando la basura al mismo tiempo que la fábrica trabajaba y salía el humo, para que no sea sospechoso. Que tiene que ver eso también con una forma de vida, que nosotros ya no hacemos eso, nosotros no quemamos basura. No. Es como que ha cambiado también la organización social. Sí. Estamos en otro siglo, ¿no? ¿Dónde pasaba esto? ¿Se acuerdan? Alemania. En Ámsterdam. En Ámsterdam. Bien, una sociedad muy distinta a la nuestra. Sí. Antes y hoy. Sí. Sí. Estamos más. No es Alemania. ¿Qué país es? Holanda. Holanda. Famoso por sus quesos, muchachos. Sí. Entre otras cosas. Ámsterdam, sobre todo, es famoso por otras cosas. Muy agradable, por otra parte. Vamos a escuchar el track número 6. ¿Sabías que Ana Frank compartía el cuarto con Fritz Pfeffer, que se llevaba mal con Ana Frank? Y era un dentista judío. En su diario le puso el nombre de Albert Dusser. ¿Sabías que en el anexo incineraron la basura en una salamandra durante el funcionamiento? Bien. Bueno, ahí escuchábamos entonces uno de los últimos audios que ya nos contaba entonces acerca de esta historia de la salamandra, ¿sí? que tiene que ver también con un modo de vida, un modo de organizarse y con los problemas que había que resolver para disimular, ¿no? Porque era, en un momento parece que era mucha gente ahí adentro, ¿no? Sí. Aparte no tenían que hacer mucho ruido. Había que vivir en silencio. Sí, tenían que estar descalzos. Y cuando tenían, iban al baño a hacer sus necesidades, no podían tirar el agua. Por si no, solamente los domingos, que no había nadie en la fábrica. Tremendo, ¿no? Porque digo, hay un momento en el que uno empieza a ver que, las dificultades que tiene esto de estar escondido para que no te atrapen por ser judío. ¿Sí? Sí. Ahí hay algo como de lo tremendo que puede ser la humanidad. ¿Conocían esta historia antes de leer este texto, de ir al museo? No. ¿Sí? Algunos sí, otros no. Los que no la conocían, ¿qué es lo que más les llamó la atención de esto, de estos datos, de esta historia, de esta persona, de su familia? Cuando se escondieron ahí. Y también de su diario. La historia, ¿no? ¿Hacen diario ustedes? ¿Tienen un diario? Yo no. No, yo tampoco. Escriben menos esto. Esto manda WhatsApp. Sí. Y bueno, es así. Tenemos un poema. ¿Sí? Sí. ¿Quién le puso la voz al poema? ¿De dónde sale? ¿Las niñas? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Sí, es el poema del árbol a través de la ventana, ¿no? Sí. Bueno, presten atención, es un poema, merece que sea escuchado y después me dicen quién lo grabó, cómo, nombre y apellido. El árbol a través de la ventana. El árbol a través de la ventana. Yo tengo un árbol de brazos fuertes, enormes. Cuando estoy triste, me abraza por la ventana. Y si me ven sonriendo, él brilla. La noche de verano estrelladas, de luna llena, como el corazón de sus frutos. Si fuera princesa, me gustaría que sus hojas fueran mi vestido. Y que los días de sol seas mi sombra. Y me acompañes como un gran amigo. Y al recibir tus semillas, se planten en diferentes partes de la vida. Sus hojas se caían, sus ramas se envejecían, por la triste razón que la misma naturaleza que te dio la vida te quitó la misma. Y para no morir, repartieron tus partes en diferentes países, donde tú imaginabas que crecerías. Hoy somos muchos que te vemos desde otras ventanas. Bien, bueno, por ahí, ¿quiénes le pusieron la voz a este poema? Primero la pusimos las chicas. Y después no sé qué fallo hubo que lo grabaron los de la mañana. O sea que tenemos ahí la colaboración de otro curso. Sí. ¿Séptimo qué sería? Séptimo C. No, el de la mañana no sé. Séptimo A o B. No sabemos bien. Bueno, ¿les parece que relajamos un poco? ¿Hacemos un descanso? ¿Sí? ¿Les parece que escuchamos algo de música, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Piensen que tenemos ahí. ¿Cómo se llamaba el maestro que nos acompañó? Nicolás. Nicolás está allá del otro lado lo que quedan los compañeros que están ahí, ya salieron al aire. Sí, nosotros estamos aquí adentro con Néstor. Eva nos acaba de mandar un mensaje. Sí, Eva González García, con quien estuvieron trabajando. Es momento de un buen tema musical, ¿les parece? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién me dice? Rosana Tadei, canción de Ana Frank. No tenemos el tema musical. Bueno, vamos a escuchar algún tema musical. ¿Le parece lo que podamos escuchar? Bueno, cuando los esto es así, yo les cuento. Cuando tenemos un pendrive y algunos archivos se dañan, sale Julio Almayo a buscar algo como desesperado y cuando lo tenga listo me dice, tengo música. ¿Tenemos música, Julián? Escuchamos música. Desaparecer en la calle. Los amigos del barrio. Sonando Charly García ahí con los dinosaurios. Chicos, ha vuelto el primer equipo. Prácticamente. Sí. Sí, hemos tenido rotación. Bien por el aire, bien por las cosas que han traído. También, así que bueno, hoy Eva no pudo estar, así que les mandó un saludo. No sé si ustedes lo escucharon, los chicos que estaban adentro en ese momento, sí. Recuérdenme el nombre y apellido de cada uno de ustedes. Jazmín Ponce, Liz Larico, Agustina Martino, Jazmín Butera, Milagros García, Priscila Ascona. Bien, bueno, a ver, ya hemos pasado por dos enormes personajes de la historia, ¿no? Uno, Eva Duarte, Evita, y el otro, Ana Frank. Y resulta que van a seguir trabajando ustedes y ya empezaron por ahí alguna investigación, algún comenzar a trabajar con otros personajes. ¿Quiénes son esos personajes con los que están trabajando? Alfonsina Storni, Juana Zurduy y Frida Kahlo. Frida Kahlo. A ver, bueno, a ver, ¿quién me quiere contar medianamente de qué se trata? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Si son japonesas, chinas, coreanas. ¿Quién tiene para contarme un poco, al menos alguna cosa, una pincelada de cada una? Porque son personajes bien interesantes, ¿no? Lo que sepa cada uno y lo que se acuerde, sin miedo. Vamos, ¿quién me cuenta un poco? Alfonsina Storni nació en México y era como distintas a las mujeres porque no seguía el rol de la mujer, porque todos le hacían caso a los hombres y ella no, o sea, sacaba sus propias conclusiones, uh-huh, sus propios pensamientos y no seguía las leyes como las estaban. Y después se fue a vivir a Buenos Aires, acá a Argentina, embarazada, uh-huh, de su hijo, que se llamaba Alejandro Storni, y lo tuvo sola porque no quería como aferrarse a ningún hombre. Ella quería ser libre. O sea que no se casó. No. Para esa época. Sí. Uf, no te puedo explicar lo que era. Y aparte, bueno, ¿qué saben de Alfonsina? Que se murió de cáncer. Y no, en realidad no se murió de cáncer porque tenía cáncer. Ah. Y se fue. Ah, se suicidó en ella misma. Se suicidó en el Mar del Plata. Se suicidó. En la ciudad de Mar del Plata. De hecho, de un modo que es muy difícil de suicidarse, porque la decisión esta de meterse caminando al agua y perderse en el agua, digo, cualquiera de ustedes no lo intente, digo, pero si uno hace algo por el estilo, el agua te empuja hacia afuera, es de mucho dolor, es una mujer muy determinada, digamos, efectivamente había tomado la decisión de matarse, de terminar con su vida, ¿no? Es muy conocida aparte por una obra musical, ¿sí? Hay una samba muy conocida que se llama Alfonsina y el mar, y que tiene que ver con esto. ¿Qué más tenemos para comentar por ahí? Tenemos de Juana Zurduy, tenemos, por lo que yo estudié, o sea, Ella luchó en batallas en la época antigua del siglo XX, y en esa época en Chile no se hacía esa batalla, o sea, las chicas no peleaban, eran todos varones. Y entonces ella pidió para estar en el ejército y le dijeron que no, que no, que no, y entonces la única opción que tuvo fue disfrazarse de hombre. Bien, de hecho sucede, digamos, que estos roles entre el hombre y la mujer, el hombre fuerte, la mujer débil, la mujer que cocina, el hombre que puede dedicarse a las letras, era como una división social muy tajante, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX guardan mucho de eso, y nosotros recién ahora empezamos a tener algunas de estas diferenciaciones como mucho más masticadas. Igual todavía tenemos algunos problemitas ahí con esto de las libertades, ¿no? Ustedes son justo toda una mesa de mujeres. ¿cómo ven a esta Juana Zurduy, a esta Alfonsina Storni? ¿Qué les parece admirable? ¿Qué les molesta? ¿Qué les gusta? Como que es muy decidida, es capaz y valiente, luchadora. En el caso de Juana Zurduy, aparte de luchadora, luchadora de armas tomar, digamos, ¿sí? Y eso, ¿no? Decidida también con mucha fuerza a defender lo que creía justo y a tomar el lugar del hombre. Que, digo, muchos hombres no tienen esa fuerza. No es que por ser hombre varón vas a ser fuerte, y no es que por ser hombre mujer vas a ser débil. Hay como, ¿sí? Cuando digo hombre en el sentido de hombre ser humano, la humanidad. ¿Se entiende? me miraron ahí como raro, ¿cómo dijo? Claro, vieron que cuando uno habla de el hombre de la historia, no está hablando del hombre varón, está hablando del humano, del ser humano, en ese sentido. Y la verdad es que tenemos muchísimos más matices, ¿no? ¿De Frida Kahlo saben algo? ¿Alguien recuerda algo de ese personaje? No, todavía no leímos, porque viene una colección de antiprincesas. De antiprincesas que estuvimos leyendo, uh-huh. Pero todavía no llegamos a esa parte. Bien. En esta semana son, vamos a hacer como la biografía, pero resumidas en libros. Mirá, bueno, igual ahí ya hay un concepto que me parece interesante, esto de antiprincesas. ¿Qué sería una antiprincesa? Explíquemelo bien fácil, ¿eh? Lo de antiprincesas es que ellas no son como princesas, o sea, no respetan las leyes como todas las princesas hacían. O sea, ellas rompían las leyes. A como eso. Que resaltaba. Es verdad. Las princesas serían las mujeres, las otras mujeres. Sí. No, no, como me decía en algún momento mi sobrina, si voy a ser de la monarquía, quiero ser reina. Digamos, me van a obedecer, no voy a obedecer yo y no voy a estar de adorno. Digamos, que es el lugar que tiene muchas veces la princesa, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, me parece que hemos tenido un programa bastante femenino, feminista, no sé cómo lo quieran llamar, ¿sí? Pero en este sentido, digo, me parece que también hay algo de reivindicar estas luchas, estas posibilidades, las posibilidades también de llevar el lugar de hombres y mujeres hacia la libertad, y la libertad con todo lo que ello implica, ¿no? Con las responsabilidades, con los riesgos que hay que tomar. Gracias por hacernos pensar en esto. Yo les voy a pedir que cada uno de ustedes me recuerde el nombre y apellido, ¿sí? Jazmín Ponce, Liz Lárico, Agustina Martino, Jazmín Butera, Priscila Ascona, Milagros García. Yo les digo que, bueno, estamos en el aire de la libre. El maestro que acompañó y que estuvo ahí ayudándonos, Nicolás. Bueno, Nico, gracias también. Sí, está Julián Mayo ahí en la operación técnica. Néstor Cortés está ayudándonos en la coordinación de piso ahora. Mi nombre es Cristian Gauna. Nos despedimos hasta la semana que viene. Yo les dejo a todos, a los que están acá adentro y a los que están afuera, un fuerte aplauso. Gracias por hacer la libre. Hasta la semana que viene, chicos. Abrazo. Chao. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano.